y nos metemos en este tema que nos viene atravesando, que nos va a seguir atravesando y que tiene que ver con la situación de Portezuelo del Viento. Es por eso que estamos en comunicación telefónica con quien es Huerquén de Malalhuelche. Estamos hablando de Gabriel Rulo Joffre, a quien le damos los buenos días. Mari, ¿cómo están tú? También para ustedes, buen día para ustedes de la radio y a la audiencia que siempre están ahí atentos. Bueno, una alegría poder escucharte, muchas gracias por esta comunicación. Y bueno, hemos ido escuchando distintas voces que nos van llegando en este enlazarse, ¿no? También en la fuerte presencia que va teniendo el Parlamento y sobre todo de estas voces que van a ser las más perjudicadas con el avance de Portezuelo. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es la mirada, Rulo? Ayer pudieron hablar con la gente de la coordinadora del Parlamento, sí, entonces. Sí, sí. Bueno, buenísimo. Bueno, en realidad nosotros, desde el pueblo mapuche, hace tiempo que venimos en este proceso de organización territorial, entendiendo que hay líneas de inversión y proyectos a gran escala. Hay un gran desafío de entender desde hace años lo que ha sido planificado sobre nuestro territorio. Una de esas líneas de trabajo es el IRSA, que el IRSA es una especie de proyecto de inversión, mega inversión en todo lo que es América del Sur. Y bueno, lo venimos estudiando ya desde los años 2007, 2008 en distintos espacios y la verdad que eso es una especie de acuerdo entre las grandes multinacionales y que va por encima de los gobiernos. Nos permitió muchas veces tener esta charla y decir cuáles son las estrategias que nos damos como pueblo, como organizaciones, ¿no? Entonces, hacia los últimos años, digamos, del anterior gobierno del kirchnerismo, ¿no? Hasta el 2015, se había dado una tensión entre las organizaciones ambientales, las indígenas, las campesinas, quizá producto también de que cada uno en su proceso de organización también fue empoderándose, pudiendo distinguir herramientas. Lo que hizo el macrismo en los últimos 4 años y con la forma, sobre todo el macrismo residual menduco, que es el de Cornejo, ¿no? Porque para nosotros un macrismo lo de Cornejo, y ellos en realidad vienen ya con una línea de derecha muy clara, que es la de avanzar directamente y de forma unilateral, ¿no? De forma unilateral avanzan, de forma unilateral se retiran. En el caso nuestro, que vimos ahora con lo de Portezuelo del Viento claramente, pues habían intentado en la gestión de Paco Pérez avanzar, no se pudo justamente porque se hicieron una serie de intervenciones, se hicieron estos planteos. Ellos tomaron lo que había hecho la Universidad Nacional de Cuyo en su momento y avanzaron con el estudio de este impacto ambiental y a la fuerza como empezaron a hacerlo, ¿no? Nosotros lo denunciamos el primer momento a Cornejo porque llegó en helicóptero directamente a la zona de Río Grande. Y de hecho después lo trajeron a Macri y pensaban que Macri iba a hablar del Portezuelo del Viento, y cuando llegaron acá inauguró la fibra óptica, que ahora no funciona, para decirlo así muy concreto, ¿no? En Barra Blanca juntaron a la gente, hicieron todo un circo, pero no hablaron de Portezuelo, porque nosotros habíamos sacado un comunicado unos días antes y varios nos habíamos puesto acá a nivel local porque todavía no se entendía del todo cómo era, no tenía esa magnitud. Nosotros lo dijimos en un primer momento, que esta es una actitud lauconera, es una forma que tienen los empresarios, porque son subestimadores del conjunto, digamos. Un empresariado que está caracterizado porque como ellos son los que dan, supuestamente crean el trabajo y nos dan el trabajo, ¿no? En realidad, entre comillas, ¿no? El empleo. Nosotros fuimos entendiendo todo eso y empezamos a armar una estrategia común. Y hoy, con la red intercultural en defensa del río Colorado, que se conformó en enero allí en Catriel, la red empezó a tomar una fuerza en muchos frentes. Articulación con la asamblea, con sindicatos, con partidos políticos que empiezan a cuestionarse, ¿no? La forma en lo que se hacen, ¿no? Porque quizás que hayan proyectos necesarios de envergadura que hacer, ¿no? Hoy se dice, si Portezuelo es una obra del siglo XX, y en el siglo XXI estamos hablando del potencial que hay, digamos, de producción energética de energías limpias, ¿no? De otro tipo de energías, que no implica que no usen minería y que no usen elementos que también nos pueden impactar en otras zonas, ¿no? Que nos pueden provocar impacto en otros lugares con la explotación minera o con lo que sea, ¿no? que se origine para generar los materiales, como el tema de los paneles solares, las baterías, ¿no? Pero toda esa discusión, que dicen, bueno, pero ¿cómo? Las comunidades mapuches están hablando de esto, pero... Y básicamente lo que nosotros entendemos que la protección de nuestro territorio, de nuestro el ontún, digamos, nuestro chente, de nuestro entierro, que generalmente donde meten una pala aparece un entierro. Generalmente en las obras públicas el problema siempre para ellos es no vamos a encontrar un entierro porque se nos para la obra, ¿viste? Entonces cuando hacen algo, lo tapan, lo dicen, después terminan generando judicialización, digamos, porque al querer taparlo aparece después de nuevo que hicieron ahí un impacto. Entonces en estos estudios previos lo que han hecho es ir tapando de una manera como metiendo la basura bajo la alfombra hasta niveles tales y empezaron a embalarse tanto que después terminaron encontrándose en la impunidad. Lo que nos pasó a comienzos de este año cuando nos enterábamos que el mismo que estaba encargado, digamos, en el gobierno de llevar adelante, digamos, las tratativas de la obra, del que había abierto la consultora para sacar la plata y para decirle a los empresarios con información privilegiada qué podían hacer o no. Uh-huh. Y que lo único que podían participar de la licitación era una empresa o casualidad, digamos, del que le donó la casa a Cornejo, ¿no? De los que está Armona. Entonces se empieza a entender todo este juego siniestro, empiezan a quedar cada vez más expuestos y nosotros cada vez nos tenemos que unir más. Eso es lo que nos está pasando, porque en cuanto a la afectación concreta, si nos inundan parte del territorio, si nos impactan o no, mucho de esa información es difícil de contar así, porque es mucha. Entonces cada vez que hablamos tenemos que darle una hora para contarte qué es lo que pasa en las lógicas, dónde llegaría, de qué manera, mostrarte un plano. Y en eso nos ganan ellos. Es como cuando discutíamos lo del fracking, de cuántas sustancias llevan o no. Y de acá que explicábamos qué sustancia es, que no, los tipos ya... Ya avanzaron. ¿No? O sea, claro. Pero si una cosa de fracking te dicen es abstracto, como hicieron con la audiencia pública, ¿no? Claro. Ahora no funciona el amparo porque ya la hicimos. Pero está mal hecha. Bueno, no importa, cuando diga la justicia, cuando cambien la jueza, cuando metan a la DAE ahora, que casualidad meten a una mujer, pero una mujer que es del patriarcado, que es de lo peor, digamos, que pueda haber, digo, si la sororidad de los lleva a ese punto, yo la verdad que realmente buscaría explicaciones, porque está lleno de contradicciones esa mujer, lamentablemente, porque no responde. Nosotros tenemos mucha preocupación por el nombramiento, lo hemos dicho, porque realmente puede generar un grado de impunidad y un grado de tensión mucho mayor con lo que implica hoy día la demanda de las organizaciones, de las comunidades, de todos los colectivos que nos estamos oponiendo, porque suelo en tanto y en cuanto no responde, los interrogantes generales que le hacemos, o sea, lo tapan, intentan ganarte la discusión corriendo el eje y contándote cuántos trabajos va a dar, cuánta energía va a dar, y con la situación extrema a la que nos hacen llegar desde lo económico, o sea, ellos generan el panorama, digamos, generan el terreno, lo arman, para que la gente mañana acuda corriendo a que le den, digamos, un derrame, como dice el neoliberalismo, ¿no? A que le den la platita como parte, no sé, hasta un empleo, o como le llaman ahora, los empleos indirectos, ¿no? Seguro. Bueno, es que es clarísimo, ¿no? Todo lo que se está avasallando, todo lo que se está violentando, y el tiempo y los años, y podemos decir los siglos, ¿no? En los que el pueblo mapuche lo viene denunciando. Qué importante, además, el rol del Parlamento, ¿no? Sí, bueno, el Parlamento Mapuche de Río Negro, para nosotros es una organización que realmente ha permanecido en el tiempo porque supo tener en su momento una capacidad de propuesta, ¿no? Lograr una iniciativa legal en Río Negro que es desconocida porque obviamente durante mucho tiempo también han intentado bajarle el precio, como quien dice, ¿no? Como también la normativa nacional, la normativa nacional indígena plantea la ley 23.302, que es del año 86, 87, plantea que tiene que haber un consejo de coordinación de políticas indígenas, donde tienen que participar todos los ministerios y toda la representación indígena. Pero el día de hoy que todavía no ha sido convocado en su proyecto nunca. Porque son definiciones políticas de alto peso, y aparte porque las organizaciones indígenas entendimos en el tiempo que podemos hacer las hermosas leyes que queramos y las declaraciones y pactar, pero si no tenemos organización en territorio, si no sabemos demandar esos derechos, por eso en la red se discute mucho esto, ¿no? Dice, ¿qué es el derecho a la consulta? ¿Y por qué, digamos, el derecho a la consulta libre, previa e informada es tan importante para las comunidades y qué es lo que conlleva, ¿no? Eso hablamos en Catriel este año, y mucha gente se sorprendía de la magnitud que tiene, ¿no? Porque la licencia social, está, muchas veces se pone en duda, porque es en realidad una cosa que no está estipulada legalmente, digamos, ¿no? Como dicen, sino que es la acción organizada del pueblo, ¿no? Y lleva su proceso, como pasó en diciembre en Mendoza, pero también lleva un desgaste, presiones, y bueno, posteriores también procesos que como los que vivimos, que también hubo que resistirlo, el intento de judicialización, digamos, ¿no?, de criminalización. En el caso de la comunidad indígena, ese derecho está establecido, entonces la verdad que nos sirve, y nosotros siempre decimos como organización indígena que el derecho a la consulta libre, previa e informada, debería tenerlo toda la sociedad. El sector que hoy, digamos, se puede decir privilegiado por el grado de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas es porque somos los más afectados en algún momento. En la selva, en los desiertos, donde siempre no había nadie, ahí aparecía nuestra gente, y ahí aparecían los derrames inmensos de petróleo, las contaminaciones inmensas de gasineras, y por eso se generó ese estatuto del proceso de consulta, ¿no? Hoy una herramienta que empezó a ponerse así, a visibilizarse, a mostrarse, y bueno, el Parlamento lo tomó, lo exploró, lo ha ordenado de otra manera también, y como tiene una normativa provincial, que ojalá un día en Mendoza tengamos una ley provincial indígena que nos permita tener ese grado de reconocimiento, yo creo que cambiaría muchas cosas en Mendoza, porque a pesar de que en Mendoza haya tal negación, hoy Mendoza está, según el censo del 2010, por encima de la media nacional de reconocimiento de la identidad. Más de 40.000 personas en Mendoza en su momento, en el 2010, se reconocieron descendientes de algún pueblo indígena. Y eso solo, digamos, con todo el nivel de negación, imaginémonos si en este censo que se viene ahora podemos llegar en algún momento a hacer una sensibilización tal, que será un desafío, porque cuánta población de Mendoza podría empezar a salir de abajo, digamos, como decíamos acá más largo, de abajo de las piedras, de entre las viñas, de entre las acequias y los surcos, van a empezar a salir caritas por todos lados, y personas, historias, y cuánto podríamos plantearnos con respecto a eso, y lo que sucedió, digamos, en otras provincias como Río Negro, Neuquén, Chubut, para el norte, cuánto eso tenemos para aplicar también en Mendoza y reconocer de la tarea, ¿no? Y desconocida, porque nosotros decimos hay un límite entre las provincias, por eso nos juntamos en Catriel, el límite de las cuatro provincias. Hay un observador ahí, en la ruta de que va 25 de mayo y Catriel, ahí cuando se cruza el río Colorado, que va para el sur, siempre pasa por ahí, y decíamos, ¿por qué no nos podemos juntar? Si nos juntamos acá, vamos a mostrar la realidad de las cuatro provincias que en realidad nos separaron del territorio. A nosotros nos tienen separados esas cuatro provincias, administrativamente, pero mostrémonos que estamos unidos. Y ahí, bueno, el Parlamento, cuando hicimos todo la lectura política y entendieron cómo era, la verdad que le ha dado un impulso mucho mayor del que podíamos tener antes, ¿no? Porque si no, nos sentíamos aislado cada uno en su provincia, ¿no? Seguro. Rulo, desde acá, bueno, fundamental, como siempre, escucharte y agradecerte. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Bueno, gracias a ustedes y un saludo para toda la audiencia, como siempre, para todos los conocidos que están ahí en Mendoza, capital, y agradecerme el espacio que nos están brindando y a disposición, para que más voces se sumen y lo que necesiten. Y bueno, ya haremos más novedades bien concretas de cómo va por acá el proceso de consulta que se han comprometido a ampliarlo a todas las comunidades de la cuenca. Pero eso lo dejo como un anticipo, en una próxima comentaremos en una semana o dos, cuando tengamos más claro la cuestión administrativa les comentaremos. ¿Vale? Pero callar. Muchísimas gracias.